dicen que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Muy bien, 3:30 de la tarde, momento de nadar sobre los océanos de las palabras, los versos, los puntos de interrogación, comas y demás. Momentos de hundirse en la prosa y bucear en la performance de autores de este y de otros idiomas, Manuel. Todo esto de la mano de que se hinchen las velas de este velero cargado de literatura, Manuel. Todo esto esperando la marea alta de intratable de lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal América. Goyeneche, por favor, salvame. Es momento de entrar en nuestro jet ski de literario, Manuel. Ya hice su entrada, Goyeneche. Por favor, salve, salve este programa, Goyeneche. Para hincharle las velas. Sí. Es lo que me han dicho toda la vida, que era un hinchavelas. Sí. ¿Cómo andan por ahí con el batimóvil? Bien, todo tranquilo. El batimóvil funcionando a plenitud. La tapa del radiador está medio complicada. Sí, está goteando aceite. Pero el resto está bien. Al que tienen que soltar alguna vez es al Ernesto, porque hoy pasé a la mañana por un mandado. Sí. Y estaba Ernesto ahí atado con una cadena a la consola. Y sí, y gracias que le tiramos unos sanguchitos de miga por abajo de la puerta. ¿Qué más carte quiere? Picada le tiran, ¿qué hace? No, tiene un cartel en la puerta que dice no alimente al operador. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué nos traes hoy, Jorge? Hoy pensaba hablar de una escritora, mujer, que se llama Angélica Gorodischer, que es una rosarina, que nació hace 92 años, vive en Rosario, es una de las inclasificables que me gustan a mí. Sí. Ella es una mujer con mucho sentido del humor, una innovadora, y pensaba, para que no se peleen, voy a hablar de dos libros, uno para cada uno de ustedes. Muy bien, ¿cómo ya nos va conociendo, el columnista? Bueno, empezamos por el primero, después dicen ustedes quién se queda con cuál. Ah, bueno, dale. Uno es Calpa Imperial, Calpa con K, Calpa Imperial. Sí. Fue editado en el 83, los dos libros son del 83, por Minotauro, o sea que ya con eso y algo del contenido parece que es de ciencia ficción o una utopía o un libro de fantasía, pero en realidad eso sigue dentro de lo que dije al principio de lo inclasificable, porque el libro este fue escrito y empalma con lo que decían con el reportaje que hacían antes sobre el documental, porque este libro fue escrito cuando se caía la dictadura, en los últimos años de la dictadura, y fue publicado en el 83. Y es una narración, como una suma de cuentos, una especie de novela, que es una suma de cuentos en las que habla un narrador, sí. Y, al estilo de Las Mil y Una Noches o de la literatura oral. Claro. Y es un tiempo, por usar la frase hecha, fuera del tiempo, ¿no? Porque uno por momentos cree que está en un pasado lejano, porque habla de monarcas y de estructuras aparentemente feudales, y en otras un futuro post cualquier cosa. Pero les leo un poquito del principio para entrar en clima, ¿no? Dale, Jorge, genial. El primer relato se llama Retrato del Emperador. Ajá. Esto es de Calpe Imperial, 1983. Dijo el narrador, ahora que soplan buenos vientos, ahora que se han terminado los días de incertidumbre y las noches de terror, ahora que no hay delaciones, ni persecuciones, ni ejecuciones secretas, ahora que el capricho y la locura han desaparecido del corazón del imperio, ahora que no vivimos nosotros y nuestros hijos sujetos a la ceguera del poder, ahora que un hombre justo se sienta en el trono de oro y la gente se asoma tranquilamente a las puertas de sus casas para ver si hace buen tiempo y se dedican a sus asuntos y planean sus vacaciones, y los niños van a la escuela y los actores recitan con el corazón puesto en lo que dicen, y las muchachas se enamoran, y los viejos mueren en sus camas, y los poetas cantan, bueno, sigue enumerando cosas así. Uh-huh. Ahora, cualquiera puede caminar por los anchos corredores tapizados del palacio, acercarse, tocar con un dedo una estatua de mármol, saludar a los preceptores del príncipe heredero, reírse con las princesas que juegan a la pelota en el prado, y puede también pararse a la puerta de la sala del trono y esperar su turno, simplemente para acercarse al emperador y decirle, por ejemplo, señor, a mí me gusta mucho el teatro, pero en mi pueblo no hay ningún teatro. ¿No te parece que podrías mandar que construyeran uno? Y probablemente, dice el narrador, el monarca, el emperador, se sonreirá porque a él también le gusta mucho el teatro. Entonces le dará la orden a sus consejeros para que construya un teatro. Por supuesto, el consejero, esto lo voy glosando yo para sintetizar, por supuesto el consejero que le dice, pero sale caro un teatro. No, claro, no corresponde. No, señor, la construcción de un teatro, aún la de un teatro de un pueblo tan pequeño, es una empresa cara. Oh, bueno, dirá quizá el emperador, no nos vamos a andar fijando en eso. Aparte que un teatro nunca es caro, porque lo que pasa ahí adentro enseña a la gente a pensar y a comprenderse. ¿Habrá alguna joya en el palacio, algún tesoro en los sótanos que pueda solventar los gastos? Bueno, esto es, sigue, ¿no? Y tiene una trama después este relato, pero ya se ve por qué se lo ha llamado de ciencia ficción o ficción científica, o una utopía, porque nos parece siempre imposible que un gobernante diga, sí, no importa la guita, fíjate que algo debe haber para vender, claro. Y hagámosle un teatro a este pueblito. Vienen gente, los de, qué claro. Sé yo, dónde, qué te puedo decir, de ranchos. Entonces dice, no tenemos teatro. Y el emperador dice, no, hagámosle un teatro, ¿no? Porque es bueno el teatro, porque incluso el subtexto de esto es que incluso se va a hacer plata con ese teatro. Y sí. Porque el teatro es educativo, como lo fue en la época de los griegos clásicos, ¿no? Antiguos. Uh-huh. El teatro es educativo y la gente con educación va a generar más ganancias porque va a descubrir cosas, va a inventar cosas. Bueno, todo eso está en Calpa Imperial. Sí, esa mirada, ¿no? Esa mirada mercantilista de todo, ¿no? Claro, claro. Entonces, no, dice, también da plata hacer un teatro, se puede pensar, ¿no? También es un beneficio. Es como hacer hospitales, digo yo, metiéndome, como de costumbre, a hinchar las velas donde nadie me invitó. Hacer hospitales... ¡Qué hinchabela! Sí. Le hace ahorrar al Estado después en... la salubridad le hace ahorrar el Estado después los gastos excesivos en los hospitales, claro. Los medicamentos, la atención, ¿no es cierto? Bueno, claro, está toda la teoría justamente de la medicina como prevención, no como... Exacto, porque después es más caro. Exactamente. Además, si lo mirás desde el lado del capitalismo salvaje, es más negocio prevenir que después tener que... curar a esa gente en los hospitales. Sí, pero acordate que del lado del capitalismo salvaje están las farmacológicas. Sí, también hacen el negocio. Claro. Sí. Pueden parar un par de bolcheviques. Mejor no hablar. Pueden parar de cosas, decía el otro pelado. De henchir las velas, bolcheviques, y volvemos con Angélica Grodischer. ¿Qué cosa? No los puedo dejar solo dos minutos. ¿Qué cosa? ¿Qué bueno, tipos, para vos no hay nada. Son los dos libros para Manuel. Okay. Ahí está. Dale, que tiene una mesa que está medio... Medio corta una pata. Mario se me va al rincón. Así acomoda. Dale. Qué feo lo que dicen de mí. El otro libro sí. Se llama Mala Noche y Parir Hembra. Este es un libro de cuentos y la autora cuenta que sacó esa frase de una cita textual de un general, no podía ser de otra manera, español, que luchó contra los franceses en la época de Napoleón, ¿no? Luchó a favor de España y triunfó en la batalla de Bailén, que fue a principios del siglo XIX, 1808, si no me equivoco. Y paréntesis, en esa guerra, en esa batalla, peleó por primera vez San Martín. Claro, eso te iba a decir. Estaba esperando el punto para tirarte que peleó el joven general San Martín. Estabas en el rincón. Sí, pero me salgo. Pero sí. Bueno, chico, no es un chico muy obediente. Problemas. Bueno, la cuestión es que este tipo, Francisco Javier Castaños, dijo esa barbaridad porque después de todo el ajetreo de la batalla, volvió al trono y la reina Isabel II estaba por parir y el tipo se pasó toda la noche ahí esperando a ver qué pasaba porque era consejero del rey, ¿no? Ajá. A ver qué pasaba. Y llega, va la Isabel y pare una mujer. ¿Qué la parió? Claro, entonces el tipo dice una famosa frase, mala noche pasé, encima pasé mala noche y parir hembra. ¿Te das cuenta? Todo la noche mal. Perdida. Bueno, y el libro de cuentos, libro de cuentos de Gorodischer, que también apareció en el 83, aclaro que ella... Siguió escribiendo. El último libro apareció en el 17, 18, y tiene 25 libros escritos, más o menos, entre novelas y libros de cuentos. Bueno, y que en este libro lo que ella hizo fue trabajar con los lugares comunes de las frases populares y de lo folclórico, ¿no? Todas esas frases que se naturalizan después y forman parte de la educación de cada uno de nosotros. O sea, todo el machirulismo, en general, ¿de dónde viene también? Y viene de la transmisión cultural. Claro, entonces, claro. Sí, ella se basa en frases como, por ejemplo, la mujer en casa y con la pata rota. La mujer es dulce veneno. De la mar la sal, de la mujer mucho mal. La mujer es animal imperfecto. Bueno, ella, Gorodischer, aprovecha todos esos prejuicios como punto de arranque, ¿no?, de partida, y los deconstruye con unos cuentos en los que aprovecha esas situaciones, algunas de manera paródica, otras grotescas, en fin, otras románticas. Uno de los primeros cuentos se llama Casos en los cuales puede una dama ceder su asiento a un caballero. Está hecho toda una parodia de lo inverso. Y el último de los cuentos, son 8 o 10 cuentos, se llama Un cuento de amor, por fin. Por fin. Bueno. Como que va adelantando, digamos. A través de los títulos va contando un poco esa cuestión, ¿no? Exacto. Ajá. Bien, me di cuenta, sacame del rincón, Jorge. Bueno, venite, dale. Me di cuenta solito. Te voy a dar otro para vos. Uy, la puta, que sos, que mira, este va para vos por el título, Cuentos con soldados. es el primer libro de ella. Y lo paradójico, gracioso del asunto es que ella lo escribió apropiándose, quiso hacer el ejercicio de apropiarse de los temas que dominábamos los hombres, supuestamente. O sea, hablar del ejército, la economía, el campo intelectual, ¿no? Dictaminar. Entonces escribió unos cuentos y para un concurso y lo ganó. Pero cuando se dieron cuenta que era una mujer la que había ganado, no podían creerlo los jurados. Dice, no puede ser que una mujer haya escrito cuentos con temas de hombres. Entonces, la excusa que puso ella fue que esas cuestiones de la colimba, de la conscripción, ella las había escuchado mucho en la casa, y en el padre, los tíos, qué sé yo, todas esas anécdotas ridículas de la colimba. Resulta que el teniente un día fuimos atrás y le sacamos la gorra. O sea, yo, a Dios gracias, no hice la conscripción. Adiós, gracias tampoco. A mis hijos que habían nacido cuando la tenía que hacer, así que esa fe. Mira. Y y odio eso y todas esas reuniones, que me perdonen los que están escuchando, pero esas reuniones ridículas de ex compañeros de la conscripción que se cuentan siempre las mismas boludeces. De, está con todo, Jorge. Una oye. Vez resulta que no sé qué, viste, le meamos en un vaso. Todas esas pavadas. ¿Te acordás claro, el día que tanto le tocó a con... Salí. Y así. Salí, boludo, salí. Entonces, bueno, ella escribe ese libro que les decía, Cuentos con Soldados, y después le piden que escriba una biografía para el libro. Entonces dice, es muy cortito, nací en la ciudad de Buenos Aires, pese a lo cual sustento el inapelable convencimiento de ser rosarina. Estudié en tal lado que yo divido mi tiempo entre mi marido y mis tres hijos, una casa, un jardín, un gato y un empleo. Ah, y están también mis cuentos. Siempre me he contado historias a mí misma. Me gustan el calor, escribir, los cigarrillos rubios, la gente con sentido del humor, la plaza, Gaudí, nadar, Londres, el tango y andar descalza. No me gustan el té, la menta, el frío, los perros, los ejecutivos, la solemnidad, Rubens, los rosales, la simetría, el bronce, los niños bien educados, los consejos, planchar, los prejuicios. Tampoco me gusta la gente que dice, ¡ay! Yo no tengo tiempo para leer, o señora, tiene que dejar de fumar, o pero una mujer es distinto. Ah, y pienso seguir escribiendo cuentos. Bueno, esa es su biografía, ¿no? Muy padre. Genial. Muy, como respondiendo a lo que se espera que responda una mujer, cuido a los chicos, tengo un jardín, en fin, fumo cigarrillos rubios. Excelente. Ustedes verán cómo se reparten esto. Yo no me hago responsable. No, cualquiera... tranquilo. Nos batimos a duelo ahora cuando termine el programa. Está bien, se pueden quedar con Francisco Javier Castaño, si quieren, de Mala Noche para Irembra, ahí de guardia. Ajá. Con la gorra puesta, esperando que las mujeres embarazadas solo paran macho para... Macho dijo la partera. Vos sabés conquistar no sé qué cosa. Que ¿quién sabe qué cosa? Claro. Vos sabés bien que acá la gorra se la pone Mario. Por eso, sí. Por eso la mandé al rincón, a custodiar. Gracias, Jorge. No, al contrario. Abrazo enorme. Un saludo militar. Hasta luego. Una buena veña. Sí. Ahí está, y un entrechocar de tacos, ¿no? Así, ¡pa! Bien fuerte. Jorge Goyeneche, nada más ni nada menos. Hoy nos trajo a Angélica Gorodischer. Nos bardeó un poco nos también. Nos bardeó un poquito. Está pero bien, divino. Buena historia de Angélica Gorodischer, ¿no? Hablame un poquito de patriarcado, ¿no? Cuando le piden explicaciones por ese cuento, el cual merecía merecer el premio.